Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados de 16 a 17 horas, estamos aquí haciendo este programa dedicado a la política, a la economía, a la cultura, a las cuestiones sociales y en el ámbito nacional, internacional y también local. Hoy contamos con la presencia de Lucho Bros. Buenas tardes. Rosario, ya me olvidé el apellido. Radaeli, ahí está, la próxima no me lo olvido. Mi nombre es Eduardo Ibarra, en los controles y la parte técnica se encuentra Miriam, como siempre. Y hoy vamos a estar analizando un poquito lo que pasó en la semana, tocando algunos temas más en profundidad que otros. Sobre todo también que hacen a una cuestión acá local, ¿no? Que es la lucha que se viene liberando las distintas fábricas que vienen cerrando o que vienen teniendo conflictos laborales y que obviamente tienen repercusión a nivel internacional, pero hoy vamos a estar analizando una empresa que tiene implicancia también a nivel global, ¿no? Internacional. Sí, dentro de esta cuestión que vos comentabas de fábricas que cierran y despidos y demás cuestiones que fueron sobrevolando las primeras planas de los diferentes diarios y los diferentes medios de comunicación, donde se adjunta el tema de lo de Lear y demás acá en la zona, nosotros veíamos que hay una que en particular tiene detalles que están vinculados a un problema de carácter coyuntural pero internacional que tiene el Estado argentino, que va más allá de una cuestión meramente económica y de no rentabilidad de la empresa que cierra, que es la empresa Donnelly, dedicada a la producción y distribución de las principales revistas de tirada nacional más importantes, ¿no es cierto? Detrás de ese cierre hay cuestiones que hacen a la política internacional del Estado argentino y su conflicto actual. Por empezar, es una empresa de producción y distribución de las principales revistas de Argentina. Y de repente, así como de un día para el otro, se presenta en quiebra. El 8 de agosto se pide que salga la quiebra y el 11 ya se la determina como que está en quiebra. Entonces, bueno, esto hace un poco de ruido porque es una quiebra express. Y más, sobre todo, siendo el caudal de revistas que tiene y que produce y que distribuye esta empresa. Si estamos hablando de una productora de revistas de tirada nacional de mayor caudal y monopólica, porque maneja la producción de las principales, de todas las principales, y de pronto sí, se declara en quiebra, ¿no? Cara, gente. Sobre todo, claro, revistas de farándula, que son las que más venden. Claro. Lamentablemente, bien o mal, son las que más venden. O sea, problema de producción. Difícil tenga. El problema de rentabilidad difícilmente tenga, por eso ya nace sospechosa la quiebra. Claro, dicen que tiene una pérdida de 20 millones de dólares y esa pérdida de 20 millones de dólares no figura en el balance legal. O sea, no existe esa pérdida. Por eso se comienza a investigar. Supuestamente la empresa dice que no es más rentable, que bueno, que pierde esta cantidad de plata, que ya no puede mantenerse. Entonces un día los trabajadores de la empresa llegan y ven un cartelito en la puerta diciendo que bueno, que tras creo que son 20 o 22 años de estar en Argentina, es ya irremontable la situación, la crisis les está golpeando terriblemente, y así le dicen de buena manera a los trabajadores que se retiren a su casa porque ya no, sí, no va a funcionar más. Teniendo en cuenta que es una transnacional, teniendo en cuenta que no figuran, o sea, no está asentado en los libros contables los 20 millones de dólares, ¿no? De dólares eran. Digamos, para una empresa transnacional, 20 millones no es nada, no, absolutamente nada. Y aparte nada, ¿no? Tiene una pequeña deuda con la AFIP, pero es algo que no hace a su rendimiento. No puede llegar a una quiebra con la deuda que tiene. Sí, sí. No, aparte, no, no sé que fijémonos, ¿no es cierto?, el cuadro. los trabajadores, creo que son 400 y pico de sí. trabajadores que quedaron en la calle, llegan una mañana y de buenas a primeras se encuentran un cartel, así quiebra la empresa, un cartel en la puerta que dice, con un lenguaje aparte económicamente apocalíptico, ¿no? La crisis es insostenible, algo así dicen, la crisis es insostenible o irremontable, sí. tras 22 años de trabajo en el país tenemos que cerrar. Claro, no nos queda otra que cerrar. Claro, en un lugar de víctima irreparable. Y con un nivel de tensión económico, ¿no? Claro, es más, hay un mensaje político. Las declaraciones que hace la empresa son, le echan la culpa a los trabajadores y, porque bueno, el trabajador pide aumentos y qué sé yo, entonces la culpa es de los trabajadores o de el Estado Nacional por no subsidiarlos y demás. Así que ellos totalmente las manos lavadas. Esto es ya como si fuera irremontable, ellos trataron de no caer, claro, en crisis. Víctimas de haber hecho todo lo posible, ¿no es cierto? Claro, claro, ellos trataron de no, de que la crisis no los afecte, pero bueno, la quiebra es irremediable, no hay otra salida que no sea la quiebra. Claro, estas empresas por lo general tienen mil formas y métodos como para, en todo caso, si hay una crisis, para llevarla adelante, o sea, para sortearla. De hecho, una de las luchas que hay acá, por ejemplo, en la fábrica FATE, que es de acá de San Fernando, suspenden un montón de personal por X tiempo determinado con un porcentaje del sueldo que siguen cobrando. Yo digo, más allá de que sea verdad o no, digo, hay un montón de metodologías que usan para no quebrar. Más allá de que de pedirle al gobierno nacional subsidio, etcétera, etcétera. Usan montones, de hecho, tranquilamente puede ser subsidiada hasta por las casas matrices de, o la casa matriz de otros lados, como lo hacen, bueno, en infinidad de lugares. O sea, aparte, lo hacen, es más, lo hacen hasta empresas nacionales, no lo va a hacer una empresa internacional. La impunidad de la empresa de presentarse como la más importante en su página web, que es www.rrdonnelly.com/argentina, se presenta como la principal distribuidora y productora de las revistas más importantes de Argentina, y aún así puede decir que está en quiebra. O sea, ellos mismos se contradicen en eso de, bueno, nosotros somos la principal empresa, pero estamos quebrando por la crisis. Claro, y aparte está claro que, como decías vos, no agotaron todos los recursos. La quiebra express lo que demuestra es que no han agotado todos los recursos de posibilidad de mantener un negocio rentable que puede irse achicando en su rentabilidad, pero que generalmente la empresa tiende a buscar este tipo de recursos de cesantear empleados o tenerlos en suspensión con goce de parte del sueldo. Todos esos recursos propios de previos a una quiebra o de propios de una empresa en recesión no se registran. Claro. Directamente solicitan la quiebra y marchan con eso y colocan ese cartel llamativo, por lo menos en la puerta, que es por el medio oficial, porque los trabajadores se enteran de que no tienen más trabajo porque la empresa quebró. Claro. Entonces, ahí es como decías vos, lo primero que uno piensa es decir, bueno, una empresa que evidentemente sigue teniendo rentabilidad renuncia, esto es lo más raro, uno lo más llama la atención, renuncia a esa rentabilidad. ¿Por qué? Nosotros estamos evidentemente ante un cuadro de situación donde una empresa, la empresa Donnelly, productora y distribuidora de las revistas más importantes de la Argentina, renuncia a ese negocio monopólico y cierra y deja, obviamente, trabajadores en la calle, familia en la calle. Entonces uno se pregunta por qué y qué rol estaría jugando la casa matriz, que es una uh-huh. multinacional, ¿no es cierto? Mire, yo voy a citar un caso en la década del 90, que la Argentina fue de las economías que más extranjerizó sus empresas, su propia economía, más extranjerizó sus propias empresas estatales, y las nacionales, las privadas también se transnacionalizaron, creo que fue, después de Rusia, fue la segunda, Argentina. Un caso que salió en Clarín, me acuerdo, allá por la década del 90, fines de la década del 90, de la fábrica Terrabusi, que era de las galletitas, sí. ¿no? De las galletitas ultra conocidas. Bueno, que el dueño, le hicieron una entrevista, había vendido su empresa, creo que era Nabisco, si mal no recuerdo, era Nabisco. Entonces le preguntaban por qué vendió la empresa, qué sé yo, que la empresa la había vendido en algo así como 100 millones de dólares. Y el tipo decía, a mí me quedaba dos caminos. Una, me compraban la empresa por 100 millones de dólares, me voy a mi casa y me digo otra cosa, 100 millones de dólares se puede jubilar, creo, ¿no? Sí. Él y sus hijos y los nietos, los chosnos. Bueno, me voy a mi casa y después me dedico a otra cosa. O ir a competir contra ellos sabiendo de antemano que ellos iban a instalar una planta acá y que tenían capacidad para trabajar durante los 10 próximos años al costo, siendo subsidiados por la empresa matriz. Casa matriz. Claro, por la casa matriz. Entonces, dice, yo iba a la quiebra seguro. Entonces me convino esto. Transar esa plata. Entonces uno piensa, estas empresas transnacionales no están, no está el dueño Juan Pirulo tratando de a ver si tengo ganancia este mes o no. No es aquel bolichero que está con los números cerrando a fin de mes a ver si Deja positivo. Hemos pasado a otra fase del capitalismo donde no hay, ya prácticamente están en extinción el dueño que era Juan Pérez. De barrio. Que empezó a trabajar su empresa, él o su viejo, qué sé yo, y es el dueño de la empresa, es el empresario que conoce el tornillo, que sabe que se fabrica así, asá, y qué sé yo. El Don Carlos, ¿te acuerdas de Don Carlos, la propaganda que hacía en su momento? El Estado Don Carlos que los ponía en blanco a los muchachos y después cuando se ganaba el auto los sorteaba. Bueno, ese Don Carlos de última termina siendo un gerente, un CEO de la empresa, parte integral de la burocracia empresarial de una multinacional. Por lo tanto, los dueños hoy son inversionistas, están dentro de una de capitales globales donde invierten en distintos lados y seguramente y no conocen físicamente incluso su propiedad. No tienen ni idea de lo que fabrican, dónde tienen la guita metida, no tienen ni idea de nada. La investigación que hace el gobierno nacional cuando ve esta quiebra express y le llega el reclamo de trabajadores sindicalizados que están organizados totalmente y están llevando todavía ellos a flote a la empresa Donnelly, se enteran de que la que manda a cerrar Donnelly Argentina es la casa matriz en Estados Unidos. Por ahí empieza, bueno, ahora ya tenemos, quién es, digamos, la cara visible, por qué se tomó esta decisión y de acá, de ahora en más, empezamos a investigar más, ¿no? Y se llega a los nombres de los principales inversores de esta empresa, que se llaman Capital Works, The Vanguard Group Inc., Star Street Corporation y BlackRock Inc., que según se enteraron las autoridades nacionales, pertenece en un 60% a el buitre Polsinger. Bueno, ahí, en este sentido, yo la otra vez lo comentaba en otro programa, es interesante el tema de los buitres porque le pone nombre y apellido, más allá de todo lo que implica política y económicamente, le está empezando a poner nombre y apellido a lo que es el capital. Porque nosotros hablamos del mercado, el capital, y estamos haciendo el fetichismo de algo que en realidad no es un sujeto. O sea, sí. El capital, no, a ver si los capitales se asustan, no, a ver si los capitales responden, no, a ver si el mercado responde. Ya no es el fetichismo de la mercancía, ahora es el fetichismo la plata. Del capital y de lo que es el mercado, y parecería que es un señor que se asusta, que está contento, está triste, y no sabemos quién es, o sea, no tiene rostro, y esto le está poniendo un rostro. Las empresas están pasando esto, que no tienen un rostro humano. Son todos, comentaban con la empresa Donnelly, son todos gerentes y directivos que no tienen, o sea, no son dueños, no son propietarios, que son funcionarios. No, a ver, entonces, queda clarísimo que el que cierra no es la cara visible que vas a encontrar en Donnelly Argentina, sino la casa matriz en Estados Unidos. Claro, pero entonces ahí vamos arribando a un cuadro de situación complejo, ¿no? De pronto, una empresa que tiene una planta acá, productora, monopólica, distribuidora, etcétera, etcétera, cierra, cuando el negocio evidentemente sigue siendo rentable. Cierra por orden de la casa matriz que está en Estados Unidos. Entonces uno se fija el grupo, eso que Rosario leía recién, es justamente el grupo inversor, es decir, el grupo de compañías, de tipos que ponen la plata para que la empresa funcione, ¿no es cierto? ese grupo de tipos, entre los que hay, nos damos cuenta que uno de los grupos inversores, el BlackRock Inc., el 60% de la plata que mueve esa compañía es propiedad en persona de Paul Singer, que es el tipo que está en litigio contra el Estado Nacional para que el Estado Nacional no pueda hacer canje de deuda y se declare en default en el famoso caso de los fondos buitres. Ese tipo es el fondo buitre, ¿no es cierto? Claro. Y ese tipo es uno de los capangas de la casa matriz que manda a cerrar su empresa en Argentina. ¿El tipo qué hace? Revienta una empresa súper rentable y monopólica en Argentina. Entonces ahí ya empiezan a abrirse un montón de preguntas, ¿no es cierto? ¿A qué responde esta como actitud? Como primera instancia hay que preguntarse por qué se cierra una empresa que evidentemente es totalmente rentable. Como primera instancia. Después, o sea, ¿por qué se cierra? O sea, que el motivo ya no es económico. No, el eje del motivo económico. Y sí, ya queda totalmente descartado cuando vemos que es este tipo que es rentable y que sabemos que lo que ese tipo quiere es cobrar la deuda argentina. Claro, ahí hay cosas interesantes, ¿no? Como no hay una posibilidad de analizar estas cuestiones solamente desde una cuestión economicista, ¿no? Tanto de la ortodoxia liberal como el dogmatismo marxista, que quieren explicar todo a partir de una ecuación económica. No existe, o sea, no. Todo está atravesado por cuestiones de intereses económicos y políticos. No está separado, y acá lo vemos claramente, ¿no? Que lo primero que me viene a la cabeza es presión al Estado Nacional, inestabilidad social, sí, y económica, claro, generar totalmente una sensación de crisis, sensación de default, sensación de que la economía argentina está totalmente paralizada y viene a pique. Sí, de un Estado insolvente, ¿no es cierto? Es crear más caos en una situación de recesión, problemas con el dólar, con la inflación, bueno, obviamente con los fondos buitres, que esto va creando un panorama determinado para que el año que viene haya candidatos que empiezan a ofrecer un panorama más alentador, que los mercados estén más contentos. Claro, que propicio para negociar, claro, en otras condiciones. Claro, bueno, ahí tenés. Entonces empieza el caos o el orden del mercado, las leyes, todo lindo. Sí, la civilización del mercado, bueno, ¿no? Y ahí te empezás a dar cuenta cómo se empieza a configurar los candidatos a partir del año que viene y cuáles son los candidatos que dicen respetemos las leyes, paguemos como se debe y punto. Entonces, claro, si uno hace eso, obviamente no va a tener problema en los mercados, obviamente va a tener problema en las cuestiones sociales, porque sabemos que lo que termina pagando es el pueblo argentino laburando para que Paul Singer termine ganando el 1600% en comprar solamente unos papeles que no sirven para nada, que le dan derecho a cobrarle una deuda al Estado argentino. Y otra vez tenemos otro análisis, que es cómo explicamos económicamente que un tipo, porque compró un papel y porque un juez le dijo sí, tiene razón, termine cobrando una ganancia del 1600%. ¿No? Probablemente un juez que responde a los intereses de el que compra la deuda, y el mismo hombre que puede cerrar una empresa como si fuera un vuelto, totalmente una empresa rentable como si fuera un vuelto, porque en realidad está yendo a un objetivo muchísimo mayor, que es que Argentina tenga que declararse en default, hacer una presión al Estado Nacional, a la sociedad argentina, a la lucha de la sociedad argentina, para generar un default y esa sensación de malestar, para que, bueno, lo único que tiene que hacer Grieza es decretar que Argentina tiene que pagar el 100% a los buitres. Argentina obviamente no está en condiciones, entonces lo único que queda es declararnos en default para que el seguro igualmente les pague a ellos lo que nosotros no podríamos pagar. Claro, o sea, como con todos los, hace unos programas atrás, el economista Andrés Aciain, estos tipos ganan con el default y ganan con la sentencia del juez. Entonces, el tema es que, ¿por qué no es solamente económico? Porque por más que venga el candidato más ultrapagador, que le quieran poner el nombre que quieran, desde Macri hasta Massa, cualquiera, no lo va a poder pagar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una de nuevo entrar a la rueda financiera de endeudamiento, vencimientos, endeudamientos, vencimientos. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Una herramienta de dominación política. Claro, nosotros entonces ahí nos metimos un poquito a indagar por qué esto que decías vos, por qué tanta pasión por el default, cuál es el negocio, la rentabilidad de que Argentina se declare en default, ¿no es cierto? Porque aparece en los medios opositores de comunicación una pasión, casi un amor porque Argentina se declara en default, es decir, la palabra totalmente instalada, una denuncia de que Argentina se va a declarar en default, pero con un deseo de que eso suceda. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta necesidad de declarar oficialmente el default y que Grieza cierre en declarar el default efectivamente? Y empezamos a darnos cuenta de estas cuestiones, que Paul Singer, el principal inversionista de Donnelly, que es uno de los que ha mandado cerrar la empresa acá en Argentina, el tipo está cubierto por un seguro contra default que le paga en término si el deudor del que él es acreedor no cubre la deuda que tiene, el compromiso de deuda que tiene en su momento. Es decir, Paul Singer compra el derecho a cobrarle a Argentina determinada plata en determinada fecha. Si no está toda esa plata en esa determinada fecha y la justicia falla a favor de que Paul Singer tiene razón, se declara en default el Estado Nacional y el seguro contra default le paga, le cubre esa deuda que el moroso o el que repudia la deuda no está en condiciones de pagar. Es un extra. El tipo cobra una moneda más a la cual no va a renunciar porque su rol en el mundo es hacer plata. Entonces, es un extra que le deja que Argentina se declare un Estado en default, un Estado insolvente. Y después, efectivamente, se vuelve a sentar con el Estado Nacional y negocia un nuevo plan de pago, porque el tipo gana con los intereses y gana con el seguro contra default. Que además, dicho sea de paso, sin tampoco meternos porque es un tema muy complejo y tiene muchas aristas, pero también dicho sea de paso, el seguro contra default no existió eternamente, es un invento de la década del 70 cuando Paul Singer se metió a invertir en bonos de deuda impagable y es un invento de él mismo la figura de seguro contra default. Entonces el tipo inventó el seguro contra default, inventó el criterio de default, se beneficia con que la justicia estadounidense pone un juez títere que le declara el default y cobra. Entonces es como un negocio muy redondo, muy complejo de pero ya ni siquiera es como decías vos, así como no existe el bolichero que está haciendo los números a ver si a fin de mes le da la ganancia, a ver si Don Carlos que pone en blanco a los muchachos porque antes andaba mal la empresa pero ahora anda mejor, qué sé yo, como no existe eso, tampoco existe esa ley del capitalismo, si no sé si alguna vez existió, bueno, pero el capitalista está arriesgando, está invirtiendo una guita que no sabe si le vuelve. Acá están hechas todas las reglas del juego para que no hay riesgo de nada. Están hechas todas las reglas del juego para que la guita vuelva. Es que son leyes que amparan totalmente esta, que permiten la succión de estados nacionales, de estados soberanos por sobre el estado soberano por debajo de un particular, de un tipo que lo único que hizo es comprar deuda impagable a centavos y encima amparado por una ley que le permite ir succionando estados. Bueno, esto de lo que decís vos es interesante en cierto aspecto. A partir de la década del 70 empieza a surgir un fenómeno con mucha relevancia en las relaciones internacionales, que son actores internacionales no gubernamentales. Antes se consideraba que el único actor internacional era el Estado. Y en la década del 90 ya esto, digamos, abarcó de dimensiones globales, a partir de la caída de la Unión Soviética, donde ya las transnacionales empiezan a tener un peso mucho más grande que los propios estados. O sea, acá estamos frente a estos actores que te funden estados, te los endeudan, y son empresas que son transnacionales que tienen más dinero, más PBI, que cualquier estado nacional del tercer de lo que se llamó tercer mundo. Inclusive, estas empresas manejan más dinero que las transacciones entre los propios estados. Claro. O sea, las propias, si bien el PBI es más, de un estado es más chico que las propias transacciones que hacen los distintos estados, estas empresas tienen más volumen y más PBI que todas las transacciones de los estados juntos. Entonces, estamos ante un panorama que es muy complejo, ¿no? Estamos ante unos monstruos que ya son a nivel global. Y que, mirá qué contradictorio, estas empresas solamente tienen o acaparan el 7% de la mano productiva de los trabajadores en el mundo. O sea, solamente las transnacionales ocupan el 7% de la población de trabajadora activa. Claro. O sea, estamos en un panorama de un capitalismo que esto es, si uno lee el Capital se da cuenta en dónde estamos, que el desarrollo tecnológico ya va sepultando a la mano de obra, las ganancias empiezan a ir por otro lado, que tiene que ver con el capital financiero. La producción de un bien o servicio deja de ser rentable y pasa a ser rentable la especulación financiera. Claro, estamos como decía Lenin en el libro sobre el imperialismo, estamos sobre el dominio netamente del capital financiero, metido dentro de la empresa o atravesado la empresa. La empresa es una parte de ese capital financiero. Sí, aparte una lógica de reproducción de la ganancia sin producción de bienes materiales concretos. Porque el tipo lo que hace es comprarle a un acreedor, yo soy un banco, le presté plata a Argentina, por lo que me dan las estadísticas, Argentina no me va a poder pagar en término, viene un particular y compra esos bonos a precio basura, porque son bonos impagables, repudiables, que nadie los quiere, y el tipo después hace negocio por haber invertido dinero, pero no hay una generación de bienes materiales. Y yo no pongo una empresa que fabrica zapatos y después vendo esos zapatos y abastezco de zapatos a una población. Claro, no abasteces la necesidad, digamos. Claro, ya existe necesidad. Es guita global, hecha con la guita. Sí, la demanda global no interesa, nunca le interesó al capitalismo, en realidad, la demanda en sí, sino la ganancia. La ganancia a través de producir y tener solamente resguardar su nivel de ganancia, nada más. Si era como pasaba anteriormente, si la leche después hay que tirarla, bueno, la tiramos. Y además, no importa. No es una cosa que pasa solamente en países tercermundistas, no es una cosa solamente que le pasó a Argentina, sino que al propio Obama, a la casa del imperialismo, si lo podemos llamar así, el tipo le hace lo mismo, exactamente lo mismo. Compra empresas que son las motoras de la economía de Estados Unidos y les dice, bueno... Si el Estado Nacional no me otorga beneficios, dígase así... Subsidios. Subsidios, claro, lo que sea. O no aprobar esta ley, o lo que sea. Yo presento en quiebra esta empresa, que es la motora de la economía, y listo. Te funde la economía. Chau. Bueno, acordémonos en el 2009, cuando Obama salió a salvar a estas grandes empresas, a estos grandes pulpos, y que después los CEOs de esas empresas se premiaban con millones de dólares. O sea... El pobre norteamericano, el trabajador norteamericano, le dio plata a estas empresas, porque supuestamente estaban en quiebra por la burbuja financiera, inmobiliaria, y estos tipos se premiaban después dándose millones de dólares como premio, no sé para qué, no sé por qué, pero fue un escándalo que después Obama tuvo que salir a decir... decir algo, viste, por lo menos, pero bueno, es así como funciona el capitalismo, como está funcionando ahora. Sí, yo creo que hay que correr dos mitos que están dando vuelta y que frivolizan el debate. El primero, de que Obama es el presidente del mundo. Obama es parte de una administración. Es un títere más. Es un títere más de última, porque estamos viendo como un particular también presiona, compra empresas trascendentales de la economía estadounidense y presiona al Estado Nacional Yankee para que le pague determinada plata o la cierra. Entonces, ni hablar que Obama salió a decir hace poco que, bueno, que le parecía un avasallamiento eso de los buitres hacia Argentina. Claro, uno se pregunta. Puede tener un gesto, ¿viste? Para un gesto diplomático, pero esos gestos tienen que ver con que son elementos diferentes. Obama es una cosa, es un elemento, y el capitalismo financiero es otro, que está por encima y que tiene mayor capacidad de poder que la administración política Unidos. Y el presidente de Estados Unidos. Esto no lo hace Obama ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo. Lo que quiero decir es que hay que sacarse de la cabeza la idea de que son estados nacionales. Hoy tenemos un capitalismo que ha mutado en su forma de una manera tan radical y tan extrema que hay que empezar a tener nuevos criterios para caracterizarlo. Entonces ya no es solamente, no es el imperialismo norteamericano, sino que Estados Unidos, el estado yanqui, el estado estadounidense es un elemento legitimador de los negocios privados de cuatro o cinco tipos que pueden vivir o no en Estados Unidos. Utilizan al Estado de Estados Unidos como un elemento de legitimar y como la fuerza motriz de la ejecución de sus negocios particulares. Claro, ya estamos hablando de leyes, que salgan leyes que los permitan a ellos hacer lo que quieran y que el negocio sea redondo. Entonces estamos hablando de leyes que en definitiva responden a intereses de estos tipos que manejan el mundo. Sí, son, es como decía Lucho, tenemos que pensar a este capitalismo, analizarlo como se fue constituyendo a partir de la década del 90, y ya no pensar a este Estado-Nación omnipotente, omnipresente en todo, y con valores morales, adentro, claro, de adentro y hacia afuera, sino que tenemos que pensar un mundo que se está constituyendo en una red de dominación, porque es como decía una liberal, no nada que ver con el marxismo, una liberal como Hannah Arendt, decía la dominación, la peor dominación es cuando no hay rostro humano, porque no sabes quién te está dominando, y no sabes qué te está dominando en realidad. Uh-huh. Entonces, cuando no hay rostro humano, cuando todo es muy efímero, son leyes que parece que vienen de la naturaleza, ¿viste? Entonces vos no te podés oponer a una ley de una naturaleza porque no hay un tipo con un látigo o con un palo dándote en el lomo, es muy difícil oponerse. Y que también se cree que, bueno, Paul Singer nació a partir ahora del fallo de Grieza, y esto no es así. El imperialismo no nace a partir de este fallo. Hace años que el tipo viene poniendo plata y comprando deudas impagables. No es que existe a partir de ahora. Y tampoco existe a partir de él. No, obviamente. Paul Singer particularmente tiene una empresa que es la Elliott Management, y que la empresa, si uno busca en internet, se puede fijar cualquiera desde su computadora doméstica, es la empresa, ahí vamos de nuevo a la cuestión de qué es una empresa para nosotros, qué es una empresa, es un lugar que fabrica, produce o genera determinados bienes y servicios. No. Es una empresa, la empresa esta es gente que tiene plata y que la pone en un negocio que le parece redituable, son inversionistas. Esa empresa está aliada a la BlackRock, esto que veníamos viendo de la cuestión de Donner y qué sé yo. Entonces, que no nace de ahora, Paul Singer es el rostro detrás de la frivolidad de las marcas y demás. Paul Singer es el que pone plata para que se produzca la revista Caras, la revista Gente. Claro. Probablemente él ni siquiera lo sepa. Él sabe que la Elliot pone guita en un lugar que le deja más guita. Entonces, ya no hay que pensar en... Otrora Estados Unidos era el foco, cuando existía el mundo bipolar, Estados Unidos era el foco de la libertad, de los valores democráticos y cristianos y occidentales, que iba a garantizar, además era el centinela, el vigía de la democracia occidental, que iba a garantizar que no llegara nunca el comunismo, que te iba a expropiar tu casa, tu mujer, a tus hijos, tu auto, y que iba a imponer valores rusos sobre los valores de la cultura occidental. Aquello. Estados Unidos era ese baluarte. Libertad de expresión. La libertad en el sentido de la democracia burguesa. Hoy, y los capitalistas eran esos, eran garantes de que esa libertad no fuera interrumpida por las dictaduras del proletariado y qué sé yo. Hoy por hoy ya ni siquiera se cumple esa premisa porque los grandes dueños del capital financiero aprietan también al Estado norteamericano. Claro. Ese es un buen punto. Vamos a un tema y después discutimos un poco cómo es el sistema político norteamericano y cómo es esto de que los políticos en realidad no tienen la independencia que dicen tener en Norteamérica. Y vamos a ver algunos números, ¿te parece? Dale. Vamos con Willy Lobo, el tema es, si no me equivoco, Rocking Gypsy. Thank you. Ahí pasaba un tema de un flamenco más moderno, más fusión. Igualmente lindo tema. Y buenos músicos también. Con viola y violín son dos músicos bastante recomendables. Bueno, estábamos hablando de este tema de las transnacionales, de cómo operan con respecto a las deudas de los demás países, sobre todo países dependientes, en subdesarrollo, en vías de desarrollo, como lo quieran llamar. Obviamente esta situación no se da con las grandes potencias, por ejemplo China, Rusia, etcétera. No hay esta situación porque es una cuestión también de correlación de fuerzas. Este juez jamás podría haber emitido, hablo de Griesa, jamás hubiese podido emitir un fallo de esta envergadura hacia, por ejemplo, China. Griesa juega el papel de títere, totalmente sí. De títere. O sea, yo no creo en esas versiones de que, bueno, Griesa es el malo y ponerlo en una foto. ¿Viste esa foto que aparece en los medios que tiene como está como acobachado, sí, como si fuera un sí, buitre? Sí, sí, sí. Como si el buitre fuera él. Como claro. Como si el buitre fuera él. Sí, es sí. Un letrado que cobra un sueldo muy cuantioso del Estado, un piojo que se va a jubilar y se va a ir a su casa. Se mantiene poco de lo que está pasando. Se va a ir a su casa a cobrar plata del Estado. No está acumulando capital con bonos de deuda. Él no es el buitre, es un juez. Él es el simple títere. En sí, todo caso, sí. Teníamos que mostrarlos con los hilos del titiritero. Es un funcionario de este sistema capitalista norteamericano, con en la concepción norteamericana. Y cada vez, por eso digo, el capitalismo norteamericano que gobernaba la economía y los destinos económicos de los países a nivel mundial es cada vez menos norteamericano en el sentido Estado-Nación de la palabra. Sí, y cada vez más el bolsillo particular de cuatro o cinco tipos que no responden a una nacionalidad o a la función de un Estado-Nación o de una instalación de una ideología determinada. El paradigma de Estado fuerte ya no funciona más. Que eso que también uno lo ve en tema de el ejército norteamericano es cada vez menos norteamericano. Claro, esto es interesante y dispara otro tema también interesante, que es el tema de justamente el poder político. Y cuando estamos hablando de poder político, obviamente estamos hablando de Estado, ¿no? Porque el Estado todavía sigue teniendo, por lo menos como organizador de una sociedad, sigue siendo hasta ahora, igualmente puesto en duda, sigue siendo el organizador o tratar de ser el organizador en una sociedad, del sistema político, de resolver demandas, contradicciones, etcétera, etcétera. Y es interesante, porque nosotros siempre hablamos, decimos, bueno, nosotros estamos constantemente, digamos, criticando, en este caso, en el caso argentino, criticando a nuestro sistema político, económico, social, y poniendo en referencia un sistema perfecto, prácticamente sí. Cuasi perfecto. Entonces, por un lado, uno se pregunta, ¿es perfecto aquel sistema o aquel Estado que irradia estos valores, que sería en este caso Norteamérica, es Estados Unidos? ¿Es así de perfecto? ¿O estamos idealizando y estamos tratando de criticar una realidad con una idea? Entonces estamos ahí haciendo, digamos, estamos en una contradicción, en un problema. Una cosa es una idea, algo que idealizamos, y otra cosa es la realidad. Entonces, para ver si esa idea es verosímil, nosotros siempre decíamos, bueno, ¿qué pasa dentro de la sociedad norteamericana? Y claro, dentro de la sociedad norteamericana hay 40 millones de pobres, o sea, sería un país dentro de un país que son netamente pobres, desclasado de todo lo que pueda haber, 25 millones de presos, los cuales sufren violaciones sistemáticas de derechos humanos. De hecho, The Human Rights Watch acusa a China, por ejemplo, a Venezuela, a Cuba, ¿viste? Hay una, sí. Hay, como dijo un compañero, hay una multa de tránsito y, en Cuba, y ya es una violación de derechos humanos, ¿viste? Así lo evalúan. Y China una vez le respondió, ¿por qué no los Estados Unidos no reben su sistema carcelario, que es el más grande del mundo, el que más viola los derechos humanos, y tienen pena de muerte? Que por decir también, China ya ha sacado la pena de muerte dentro de su legislación. Más allá de toda la construcción, digamos, de todo el análisis de su sistema social, que es discriminatorio y es un desastre. Desde la política, de los pensadores políticos, de los politólogos, siempre se defendió la cuestión de la institucionalidad. O sea, nosotros estamos hoy, la hegemonía dentro de la ciencia política es el neoinstitucionalismo, que es las instituciones organizan, las instituciones pueden funcionar porque le dan cierto grado de respuesta a las demandas sociales, y mientras que las instituciones funcionen, quiere decir que más allá de todos los problemas sociales que hay, el sistema es exitoso. No importa si hay un montón de pobres, mientras que los pobres no jodan tanto, el sistema funciona, punto. Más o menos, a grosso modo, no vamos a entrar a discutir de teoría política, pero parece que en grandes rasgos es así. Ahora, entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el sistema político norteamericano? Tan exitoso, que funciona y que... Que nunca sufrió golpes de Estado. Que es funcionalista totalmente, que es exitoso. Entonces... nos encontramos con que, y últimamente están apareciendo en los medios, una crítica bastante asertiva con respecto a lo que es la democracia norteamericana, que es el eje de la situación y el eje donde nuestros propios intelectuales pro-norteamericanos hacen hincapié. Y nos encontramos con que el Congreso norteamericano y el sistema político norteamericano está cada vez más diferenciado de la población. O sea, cada vez más, y se le están prendiendo luces rojas a los intelectuales propios norteamericanos, de cómo el sistema político se aleja de los intereses de la población y empiezan a responder netamente a los lobbies de las empresas. Lo que ya hablábamos hoy, de que Obama, en realidad, cualquier presidente tiene que adecuarse a ciertas demandas de ciertos bloques de poder que van adquiriendo justamente poder. Que son poderes fácticos, no institucionales. Claro, claro. Es lo que se le llama, a Tilio Borón llama el poder permanente, ¿no? El gobierno permanente. Hay un gobierno que va pasando y hay un gobierno que es que permanente. Va quedando. Y que no cambia nunca, claro. Entonces, uno dice, bueno, en Estados Unidos históricamente siempre existió el lobby. O sea, los senadores iban, se anotaban en un libro cuando iban a asumir su banca, los votaban, iban a asumir su banca, pasan en un libro y se anotan a qué empresa van a representar, para quién van a hacer lobby, para quién van a legislar. Eso está aceptado, está legalizado. Perdóname, hacer lobby significa hacer lo posible para que esa empresa gane más plata, claro, para que se la quede exenta de la mayor cantidad de impuestos posible, para que reciba beneficios y favores del Estado. Laburar para la empresa. Amigo. Claro, laburar para la empresa en márgenes legales muy finitos y muy confusos y discutibles, ¿no es cierto? Claro. Digamos que dentro de desde la concepción liberal, si una empresa gana plata, todos supuestamente tenemos en todos, algún momento a la población le llega, claro, esa prosperidad de, claro, la empresa de alguna forma, claro, le derrama parte de su riqueza y bueno, sabemos que eso es un cuentito nada más, como si las empresas salieran a repartir las ganancias por eso, la calle, ¿no? Y es más, tomando en cuenta lo que dijimos de las transnacionales, que le dan trabajo al 7% de la población, claro, o sea, quiere decir que ni siquiera cubren un porcentaje, claro, de... cada vez más la tecnología está superando a la mano de obra, y no solamente la tecnología, el criterio de hacer plata con la inversión de plata y nada más. Y no, claro, generar, si no se generan, yo no necesito, yo agarro y compro bonos de deuda, uh-huh, invierto en bolsa, invierto en valores bursátiles especulativos, no genero bienes materiales, no necesito de la mano de obra, no necesito del esfuerzo humano de trabajo, o sea que prescindo de la clase trabajadora directamente, no necesito, claro, generar, o sea, empleo. El capitalismo ha mutado desde, bueno, la creencia de que el bien y servicio da ganancia, producirlo da ganancia, le doy trabajo al otro y lo exploto y bueno, así yo mantengo mi ganancia, ha mutado totalmente a otro tipo de capitalismo que prescinde de toda una clase social, que prescinde de la producción de bienes y servicios, que es en definitiva lo que nosotros transforma necesitamos. La realidad y hace subsistir a la especie humana. Claro, o sea... También esto pone en duda, o sea, pone en tela de juicio la concepción liberal de el Estado y la sociedad civil. Porque ahora la sociedad civil, sobre todo en la norteamericana, empiezan a ser las élites económicas. O sea, la sociedad civil se termina siendo acaparada por las empresas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la sociedad civil? Y más allá de esto, lo que dijimos de los lobbies, que es una suerte de legalizar la corrupción, Claro. Como decía Tilio Borón, Norteamérica se va transformando en una plutocracia, no es democracia, no existe más la democracia en Estados Unidos. Es el gobierno de los ricos. Entonces, cuando decimos el gobierno de los ricos, ¿qué estamos diciendo? Que, por ejemplo, todos los candidatos a presidente reciben plata de estas grandes compañías. De hecho, en el 2010 se les autorizó a todas las grandes compañías que no tienen ningún límite económico para apoyar un candidato. O sea, un candidato que todavía no entra en campaña, le pueden donar la plata que quieran. Y eso es construir un candidato que, obviamente, responda después gobierne a intereses, para esa empresa. Y condicionado totalmente cualquier ideología que pueda tener ese candidato a la buena ganancia de la empresa que pueda. Claro, claro. Entonces, cuando estos tipos van a legislar sobre qué demanda. Porque la concepción norteamericana de la década del 50, que era de Easton, que era el Estado tomando las demandas de la población, y de ahí entran en esa black box que era el Estado, y después le dan respuesta y satisfacen esas demandas, entonces el sistema funciona. El problema es que las demandas ahora no está de la, no es la población, sino es la demanda de las empresas, y el Estado le tiene que dar respuesta a la demanda de esas empresas. Entonces va, ese Estado va a legislar para esos intereses. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, hay un estudio de Atilio Bonón, marcaba, entre el 2006 y el 2008, hacían un análisis de quiénes eran las empresas que colaboraron, porque fue la época en que Obama compitió con McCain, ¿no? Que era el republicano, Obama era el bueno. El republicano ferretero. Claro. Entonces, él decía, tanto Obama como McCain habían recibido 3,1 millón de dólares de empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley y otras de Wall Street. O sea, cuando estamos hablando de los fondos buitres y cómo se comportan, bueno, acá lo tenemos. Inversionistas financieros. ¿Por qué? ¿Cómo financian? Ahora, cuando Tilio Borón dice, es una plutocracia, digamos, es el gobierno de los ricos, ¿por qué lo dice? Bueno, porque muchos de los que forman parte, de los legisladores que forman parte del Congreso, alrededor de 151 miembros del Congreso, poseen acciones de grandes empresas vinculadas a la defensa. O sea, la producción de armamento. Claro. O sea, cuando uno dice, ¿por qué hay guerra? Bueno, acá está. Claro. O sea, porque es un mercado donde instalar mercancías que ellos producen. Ahí tenés. Después dice, en esa época, entre el 2000, le estoy haciendo referencia en la época que fue el tema de la competencia entre Obama y McCain. En esa época, el 1%, solo el 1% de la población de Estados Unidos poseía un millón de o más de dólares. Bueno, en el Congreso es una constante que va. Todos tienen entre aproximadamente 675 mil dólares y un millón de dólares. O sea, están dentro de prácticamente todos del 1% de más ricos. No hay un tipo pobre ahí en el Congreso. No, claro. Ahí acá están los números. Entonces, el Estado como herramienta de dominación de clases llevado al paradigma máximo. Bueno, ahí está, ahí tenés. Empresas que invierten, tipos representantes del pueblo que tienen acciones de esas empresas y que reciben plata de esas empresas para hacer lobby y para legislar por... Empresas que invierten para ejercer su voluntad, digamos. Empresas que a través de la inversión compran la voluntad del que se va a presentar elecciones. No es que ni las compran, los crean ellos. O sea, hoy un político norteamericano no es nada si no tiene una empresa que lo avale. O sea, es imposible que aparezca un tipo, un laburante que va con el bolsito y que, no sé, tiene un grupo de militantes que le hacen una fotocopia y salen a destruir. No existe. No existe el partido político como existe acá. No existe, porque es obvio. Nadie va a votar a alguien que no conoce. Y si no estás en los grandes medios, no te conocen. Y para estar en los grandes medios tenés que tener plata. Para estar en un cartel tenés que tener plata. O sea, es imposible que surja alguien que no esté avalado por esas empresas. Y si en el caso remoto que apareciera, es imposible que se mantenga en el poder oponiéndose a los intereses de estas grandes empresas, porque el aparato político responde a estas grandes empresas. Sí, claro, son socios, hasta socios son. Y condiciona el accionar de lo más lindo de todo esto es que a nosotros nos compete porque la empresa y la producción que tenga determinada empresa o hacia el negocio que está volcada a determinada empresa, que es la que puso la guita del candidato ganador, condiciona la política exterior norteamericana. Si la empresa sponsor de determinado candidato ganador son vinculadas a todo lo que es la industria militar, al complejo industrial militar, es lógico que ese gobierno tenga una tendencia a resolver los problemas internacionales con invasión, con injerencia, con desembarco de marines. Pero no porque sean más buenos, más malos, más civilizados, más incivilizados, porque le guste más la guerra o porque vieron más películas de Schwarzenegger, sino porque hay una empresa que tiene una capacidad productiva y una necesidad de instalar su mercancía en el mercado, que si fuesen hamburguesas, lo que harían es abrir locales de hamburguesa, y como son armas, lo que hacen es abrir conflictos militares donde además le cierran política para poder colocar esa mercancía y que el mercado se mueva. Sí, sí, es así, es la reproducción de la ganancia misma, y tiene que ver con este diagrama de poder que se está constituyendo en Estados Unidos. Entonces se genera toda una ideología y todo un relato del poder norteamericano que necesita crear enemigos, con o sin enemigo, viva el ejército, ¿no es cierto? Generar un montón de enemigos, fantasmas, o incluso armarlos, poner plata para generar enemigos a los cuales combatir y lograr desarrollar conflictos bélicos materialmente existentes donde gastar las balas que se producen porque alguien las tiene que pagar, alguien las tiene que comprar, alguien las tiene que disparar, alguien las tiene que recibir. Entonces, en ese contexto, vos necesitas generar todo un relato, toda una mitología que va mutando contra los comunistas, contra los terroristas, contra determinados grupos insurgentes. Entonces vos vas necesitando generar un nuevo enemigo que legitime la guerra, ¿no es cierto? Sí, de hecho, hoy en día, como mencionaba en una entrevista Jorge Kreisner, el complejo militar financiero en Norteamérica, que si no me equivoco, esto este título lo puso Eisenhower, si no me equivoco, es tal que es, digamos, la columna vertebral de la vida política económica de Estados Unidos. O sea, hoy sin esas empresas no sé qué sería de Estados Unidos, no solamente porque es articulador de la expansión global del capitalismo, que necesita también las pistolas, las armas, sino que también es articulador internamente de su propia economía y su propia dominación hacia el interior del propio Estados Unidos. O sea, ¿qué quedaría de Estados Unidos sin esta conglomerado militar financiero? Hay que preguntarse. Por eso, ¿quién se va a oponer a esto? ¿Qué político se va a oponer a esto más allá de que son en realidad empleados? Que por eso digo que desaparece la figura de Estado Nacional como nosotros la conocíamos hasta hoy. Porque ya no es el ejército el que tiene el control de la producción de armamentos. Son civiles privados que invierten la mosca, que son los dueños de la plata. Ya no es el ejército, ya no son Eisenhower. Era un general de la Segunda Guerra Mundial que estaba alertando sobre el poder que tenían las empresas productoras de armamento. Es decir, un general de altísimo rango en la historia de Estados Unidos estaba alertando sobre el poder que tenían las fábricas y los capitalistas inversores en fábricas de armamentos por encima de las decisiones del propio ejército de Estados Unidos. Sí, sí, era Eisenhower, acá lo encontré. Tal cual. Él decía que el complejo militar industrial, bueno, hoy es el complejo militar financiero, obviamente, ¿no? Porque, salió en esta charla, lo financiero hoy predomina sobre lo industrial lejos, o sea, lo industrial queda relegado a lo financiero. Entonces, creo que desde este punto también hay una crítica que para mí es contundente hacia el neoinstitucionalismo, que acá lo toma mucho, que lo, digamos, dentro de la ciencia política, los comunicadores sociales constantemente están reproduciendo cómo, qué bien que funciona la democracia por sus instituciones, las leyes. Bueno, acá estamos. Las leyes y el sistema y las instituciones de la democracia norteamericana funcionan en pos de estos intereses. O sea, acá hay una crítica, digamos, que ya socava las bases de para mí de ese argumento. Ya ese argumento para mí de esa idea de democracia donde nosotros tenemos que mirar desapareció. O sea, desapareció porque antes vos decías, bueno, pero mirá, es un sistema inigualitario, tiene viola derechos humanos, tiene un país metido adentro de las cárceles y son todos negros latinos, tiene 40 millones de pobres y están muertos ahí, no le dan ni un vaso de agua, salud no hay, educación a que tampoco se la puede pagar. Bueno, eso no importa, pero el sistema funciona. Funciona porque las instituciones representan todo esto y la gente confía. Bueno, no, los que pueden votar en Estados Unidos, de los que pueden votar solamente votan la mitad. O sea, de los que pueden votar, la mitad votan nada más. Bueno, ya hasta cuantitativamente te están demostrando de que el sistema se reproduce a sí mismo y no le importa nada y está referenciado nada más que a la sociedad civil, referenciado a empresas y a multinacionales. Entonces, ¿de qué cuando nos hablan, no? De la sociedad civil, hay que respetar las leyes, porque no, en realidad está en función descaradamente del capitalismo, nada más, del mercado, de lo que se llama el mercado. Claro, entonces uno dice, Estados Unidos como tal está dejando de existir. El concepto de Estados Unidos que nosotros creíamos, para bien o para mal, está dejando de existir. Estados Unidos de a poco no existe más. Porque uno cuando decía capitalismo estadounidense, hablaba de capitalismo de fábricas que tenían sus casas matrices realmente existentes, materiales tangibles en un territorio determinado que estaba dentro de las fronteras nacionales de Estados Unidos, Estado-Nación. Hoy por hoy son tipos que no se sabe ni dónde viven, que tienen inversión en dinero que no está impreso tampoco, porque no está impresa esa cantidad de dinero, no existe, es un supuesto, un acuerdo, que tienen ese dinero y que lo invierten en deudas adquiridas hace mucho tiempo y utilizan al Estado norteamericano como un mediador porque esa deuda que compran pertenece a Estados nacionales y necesitan la herramienta del Estado nacional como legitimación, como legitimador y como puente de transacción, claro, entre el sí, privado y el otro Estado nacional. Entonces, Estados Unidos como tal, ¿Estados Unidos qué es? ¿Es sus instituciones? ¿Es su presidente y sus banderitas? No, porque no. Ya es el lobby de empresas con sus empleados ahí directamente que van, claro, y se anotan en el libro, yo represento a tal empresa. ¿Es su ejército? No, porque ya la mayoría de los soldados no son norteamericanos, no tienen una ideología norteamericanista, sino que tienen una ideología cada vez más apuntando al bolsillo del privado de estos tipos que también aprietan al Estado yanqui. ¿Es sus empresas colocadas en otros países del mundo? Tampoco, porque Donnelly era una empresa de capital financiero norteamericano y la revientan para poner, hacer propaganda política a favor de una situación favorable a que Argentina declare un default para que un privado que no representa al Estado de Estados Unidos, sino a su bolsillo y al de nadie más, cobre un default a través de una ley y de reglas de juego que se van generando. Entonces, ¿dónde está Estados Unidos como lo conocíamos como país? Creo que ahí te desenmascara lo que se llamó el American Dream, el estilo de vida norteamericana, los valores, democracia, libertad de expresión, derechos humanos, ¿no? Lo desenmascara y detrás de esa máscara no hay nada. No hay nada de esto, ¿no? De estos valores. No hay nada de esto. Se terminó, se cayó. O sea, acá el sistema político propio norteamericano y los propios intelectuales orgánicos yanquis, como Brzezinski, ya están diciendo, ojo, que estamos separados cada vez más de lo que es la sociedad civil para ellos, de lo que son los políticos, y eso es una muestra, es un factor de crisis dentro de su propio imperio, y lo comparan mucho todos los intelectuales orgánicos yanqui como Nice o Brzezinski, hacen mucha comparación entre Roma y Estados Unidos, más allá de las cuestiones obviamente históricas, sí, temporales, qué sé yo, siempre se la pasan mirando a Roma como la caída de un imperio, que saben que un imperio tiene fecha de vencimiento, pero lo que se trata es que no alejarla lo más posible. Entonces están diciendo, ojo, que dentro de su sistema político, los romanos, empezó a manifestarse estas cosas. Bueno, y lo están viendo y están viendo similitudes. Una de ellas es, esas instituciones se alejan de lo que es la población. Y otra cosa muy importante también dentro de la sociedad norteamericana, la composición original de su nación está siendo más puesta en duda, porque cada vez crecen más muchos otros grupos étnicos de otros países, inclusive hasta los propios negros pueden ser que dejen de ser la segunda, la primera minoría para ser la segunda y pasa a ser la, la primera los latinos. Los judíos haciendo, con un peso y un lobby impresionante que Obama no puede, por más que quiera frenar a Israel, no lo va a poder frenar, porque hasta adentro propio de Estados Unidos. Bueno, todo esa, eso es lo que pasaba también en Roma. En Roma había una, era una ciudad tan cosmopolita que ya el romano propiamente dicho empezaba a dejar de existir. Y hasta, es más, había una gran cantidad de esclavos. O sea, no, creo que Perry Anderson, en el libro que se llama de la antigüedad al feudalismo, hablaba de, creo que por cada romano, 11 esclavos, algo así. Entonces eso te va dando, te está dando pautas de que algo está pasando ahí adentro, ¿no? Bueno, es claramente un privado, llámese hoy Paul Singer, mañana serán los nietos o cualquier otro nombre, ejerciendo el poder por sobre un Estado Nacional soberano. No solamente el nuestro, sino también el de Estados Unidos. Porque apretando a un presidente, apretando todo un sistema político para que actúe en favor de su propio beneficio. Claro, entonces yo digo, ojo, que está desintegrándose el imperialismo norteamericano, el imperio norteamericano, está en decadencia, se está desintegrando y está libando en sus entrañas, en lo que es su cuerpo agonizante, un imperialismo cada vez más privado y más personal y más de empresa financiera no productora. Es decir, estamos acudiendo a la caída de Estados Unidos y no a la caída del imperialismo surgido de Estados Unidos. ¿Sabes que me hace acordar esto? Tómenlo con pinza, ¿no? Pero cuando vos estabas hablando de esta idea de que el Estado-Nación propiamente norteamericano, estadounidense, se está descomponiendo, digamos, se está pudriendo por dentro, y a su vez se está globalizando, se parece mucho a lo que te hablan los físicos de cómo muere una estrella, cómo muere el sol. Sí. Se agranda. Cuando se está muriendo, se agranda. Sí. Se agranda, quiere decir que se está consumiendo a sí mismo. O sea, se agranda porque consume su propio núcleo. Está alimentando de, claro, sí mismo y después y explota. Agrandarse y implota. Por eso, una cosa que se viene planteando es cuándo cae el imperio norteamericano, como cayó el imperio romano, como cayó el imperio español, como cayó el imperio inglés, cuándo cae el imperio norteamericano y la idea cíclica y errada de la historia de que surgiría otra potencia internacional. No, está cayendo el imperio norteamericano como imperialismo estatal y está surgiendo por detrás no otra potencia, sino un mundo bipolar con un mundo multipolar con determinados países en pugna, pero por encima de todo eso, un grupo de tipos que tienen plata. Es eso, más allá. No un grupo de empresas productoras de un bien que abastece a la sociedad, sino un grupo de tipos que hacen guita especulando. Claro, entonces ya es una especie de degeneración tal, donde el capitalismo muta en determinada forma, que es el triunfo. Es algo muy profundo, muy complejo de analizar. Es el triunfo del individuo por sobre cualquier tipo de colectivo humano, aún aquellos colectivos cerrados y elitistas. Sí, yo diría, hasta te pondría, es la sumisión, como decía Marx en El Capital, es la sumisión del trabajo vivo sobre el trabajo muerto. Es la sumisión del ser humano ante la tecnología. O sea, cada vez más hay más tecnología y menos trabajadores, y esos trabajadores se transforman en desplazados. O sea, ya el capitalismo no tiene un ejército de reserva. Tiene un mundo aparte que ya no tiene ninguna posibilidad de insertarse a este nuevo panorama. Yo creo que incluso esto de cada vez hay menos trabajador y más tecnología, yo creo que incluso ya hasta pertenece al pasado. Yo creo que cada vez hay menos trabajo para, claro, reproducción de ganancia, directamente, ya, ni tecnológico ni no tecnológico. No. Es directamente especulación pura y dura, y es mucho más rentable y mucho más atractiva para cualquier capitalista que tenga la idea de la mayor tasa de ganancia posible especular. Bueno, cualquier empresario va a coincidir en que, bueno, si es más rentable ser especulador financiero, me voy a poner ahí. Sí, obvio. Entonces cada vez va a haber menos trabajo, menos empresa para que el proletario trabaje, entonces va a irse extinguiendo la idea de una empresa creadora del trabajo humano, claro, la idea del trabajo como transformador de la materia. Sí, yo creo que es el sumum del fetichismo total y la alienación total del ser humano ante el capital, digamos. Estamos por eso el tema es cuando vos decís cómo termina el imperialismo yanqui, cómo termina como igual que terminó el Imperio Romano, etcétera, etcétera. El tema es que si termina el imperialismo y se termina el mundo y se lleva puesto el mundo, o encontramos una solución como para que esto frenar un poco esto, ¿no? Claro, no, desde ya. Pero como digo, esto es el triunfo del individuo por encima de los colectivos humanos y está claro que la solución profundamente tiene que emerger de un mundo alternativo donde los colectivos humanos, claro, impidan el avasallamiento de los grupos humanos por individuos particulares y la acumulación de poder en los individuos, y que la materialización de la voluntad humana sea producto de la correlación social colectiva y no de este engendro que ha generado la supuesta libre competencia, ¿no es cierto? Yo creo que es algo muy muy profundo y muy complejo de analizar, porque si los capitalistas se vuelcan en más, el criterio del burgués, del capitalista, es generar la mayor tasa de ganancia posible. No lo digo como algo peyorativo o algo malo, lo digo como algo real y necesario. O sea, saquémosle la frivolidad al debate. No, es parte del sistema. Yo quiero ser capitalista, tengo que acumular capital, no me queda otra. Está en mi ADN. Entonces, es la mayor tasa de ganancia posible. Si es más rentable la especulación financiera que la producción de bienes materiales, voy a especular. Definitivamente se van a pasar a ser especuladores financieros. Entonces quedan dos alternativas. O no va a haber luz, no va a haber comida, no va a haber ropa con la que vestirse, porque nadie la va a producir, porque no es rentable. Es rentable hacer la guerra del lobby de la especulación financiera, ¿no es cierto? Reviento la empresa que produce revistas para generar un clima, algo abstracto, de default. Claro. Que es otra cosa abstracta. Para cobrar intereses, que es otra cosa abstracta. Todo especulación. O sea, y no hay trabajo material que genere esa ganancia de por medio. Entonces, reviento. O triunfa eso. Sobre la humanidad. Sobre la humanidad, ya directamente. O, evidentemente, el trabajo como generador, como transformador de la materia, recupera su rol en la historia de la humanidad. Evidentemente, eso va a tener que ser por fuera de los márgenes del capitalismo. Y porque las leyes del capitalismo amparan esta especulación financiera. Generan de manera natural. Claro. O sea, está dentro de las reglas del juego del capitalismo ser más rentable y tener la mayor tasa de ganancia posible. Y hoy, tener una empresa no es más rentable que ser un especulador financiero. Claro. En definitiva, en algún momento, lógica. Claro, o sea, todos se van a tirar para ese lado, porque va a ser lo más rentable. La droga, ¿por qué triunfa? Y porque, la otra vez también escuchaba, y porque tenés poca inversión, tenés riesgos, podés minimizar los riesgos, ¿no? Con corrupción, con grupos mafiosos, qué sé yo. Pero tenés una ganancia abismal, por eso prospera la droga. No es por otra cosa, o sea, la droga es una mercancía más dentro de este mundo. Que no se consume más que otras tantas... Otras tantas mercancías que no son de ese nivel adictivo. ¿Te parece? Che, qué calor que hace, ¿no? Sí. No, la verdad, está cambiando el clima. Acá nos estamos asando afuera. Hay un sol como si fuese... ¿Cuál va a ser el fin de la humanidad? ¿El calentamiento global? Estamos en enero. Está terrible. Vamos a escuchar un tema antes, porque Lucho me había pedido Paco de Lucía. Vamos a ponerlo después. Vamos a escuchar. Te traigo un tema. Este grupo viene con unos cantantes de Mongolia. Increíble, es un tema increíble, con Tommy Levin, bueno, y todo un grupo de tipos que hacen fusión. Yo quisiera hacer, perdóname, dos cuestiones para que la señora se vaya reflexionando mientras escucha a los cantantes de Mongolia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es mundo globalizado. Un solo ejercicio, ir escuchando a los cantantes de Mongolia, pensando en cómo detrás de la revista Caras hay un inversor, un especulador financiero que está apretando al Estado Nacional, ¿no es cierto? Detrás de la revista de Chimento, claro, que usted lee todos los días en la peluquería, claro, mientras hace el rodete tipo Doña Florinda, ahí, detrás de eso está libando el capital transnacional. Qué curioso. Está siendo en realidad cómplice pasivo, del default del país, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay que ver la batalla cultural por donde se va. Claro, ahí. Y otro dato de color que a mí me parece que hay que destacar, que no puedo evitarlo, me salgo de las casillas, me salgo de la vaina por destacarlo, es que una de los inversores financieros y especuladores se llame Banca Morgan. Porque sí. si les cabe el título de pirata, llamarse realmente. Yo toda mi vida, desde niño, creí que lo de Banca Morgan era una forma en que la gente le decía porque eran piratas, porque eran ladrones, porque eran chorros, especuladores, inescrupulosos. No, se llama Banca Morgan, ¿en serio? ¿Serio? A cobrar con el loro en el hombro. Bueno, vamos al tema, nos refrescamos un poco y seguimos. Ahí pasaba Guatica, creo que se llama, el grupo medio atravesado con estos amigos de Mongolia, haciendo un tema tradicional con algunos temas, con instrumentos modernos. Sí, bueno, ahí estaba Tony Levin, que gran bajista, que toca también el stick, que es una suerte de fusión de entre bajo y guitarra, gran músico que perteneció también a una gran banda que se llamaba King Crimson, liderada por Robert Fripp, otro gran guitarrista. Bueno, esta semana hubo algunos hechos puntuales. Últimamente nos enteramos de que se recuperó al nieto 115, ¿no? Sí, a partir de esta aparición de Guido, el nieto de Estela de Carlotto, ¿cómo se hizo? Se empezó a explotar de llamados a la Casa Central de Abuelas de Plaza de Mayo, y cómo ha ido la búsqueda. Bueno, apareció ahora el nieto 115, el apellido de la cuadra, que es nieto de una de las abuelas fundadoras, que creo que se llama Licha, ¿es? Sí, no, me mataste. Bueno, parece que falleció en el 2008, sí, la abuela. Sí, sé que se había fallecido, que era una abuela fundadora, y que la familia había acusado a Bergoglio de no hacer nada por ese nieto, sabiendo de la existencia de este chico. Claro. Y que declaró Bergoglio que él no lo conocía, no tenía idea de la charla, no se acordaba de la charla, no se acordaba de nada, y bueno. Digamos, por omisión. Sí, por omisión o hacerse el distraído, digamos que es en parte responsable, ¿no? Según dice la familia. Y acordémonos que Bergoglio, cuando asumió como papa, fue elegido como papa, fue muy criticado por el kirchnerismo. O sea, en su conjunto, más allá de las fuerzas de izquierda, el kirchnerismo puro salió a criticarlo cuando Bergoglio... Ya tenía confrontaciones anteriores. Sí, tenía muchas frases muy poco felices de parte de Bergoglio en el momento de aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Él llamó a hacer una guerra de Dios, utilizó los términos guerra de Dios, verdaderamente, cosas que han sido rápidamente borradas de la foto, pero que... Sí. Que existieran. Bueno, que sigue teniendo. Digamos, es como dijeron, es un conservador populista, claro, que trata de darle otra imagen a la iglesia, ¿no? Porque la propia iglesia católica, con la muerte de Juan Pablo II y la asunción de Ratzinger, tenía una imagen todavía peor y estaba cada vez más en caída en adhesión de fieles. Y justamente, mirá que como son las cosas, justamente la mayor masa de creyentes todavía sigue conservando acá en América Latina. Y en América Latina, claro, se estaba dando un proceso de lo que se llamó para nosotros el advenimiento del siglo XX, del socialismo del siglo XXI, de gobiernos populares, contrahegemónicos, etcétera, etcétera, que también ponían en entredicho, entre la de juicio, al propio poder del Vaticano. Entonces esto también marca una jugada del un poder monárquico. Marca una jugada del propio Vaticano de poner a un carismático, porque salido de América Latina. Claro, porque digamos, América Latina en general, los líderes tienen carisma, no son como en Europa, que digamos son bastante insulsos los líderes, más allá del partido que sea, en general, digo. Entonces, se buscó eso, tener un líder carismático que siga atrayendo la masa de fieles, que no se le desintegre y que le haga de contrapeso a toda esta movida que se viene dando en América Latina, que digo, es donde sigue manteniendo la mayor cantidad de fieles. Entonces, Bergoglio vino a ocupar ese lugar, ¿no? Claro. Y bueno, el kirchnerismo... como dijo Lucho, tuvo muchas confrontaciones, inclusive cuando fue elegido lo salieron a matar. A mi forma de ver, yo comparto, estoy totalmente en contra del Vaticano, de la Iglesia y de Bergoglio, y después cuando vieron que tenía cierto apoyo popular acá en el interior, el kirchnerismo, ¿qué hace? Lo queda toma, entre la espada y la pared, lo relabora y lo ponen como una imagen, bueno, el Papa peronista. Claro. Y se abrazan y lo van a visitar y se hacen todos amigos. Bueno, y todo. Eso también yo creo que es parte de una frivolización de los debates que a nosotros realmente como pueblo, como masa crítica, como sujetos críticos que queremos intervenir en la realidad para hacer nuestra voluntad colectiva, para vencer esto que decíamos, este peligro de los individuos que someten a los colectivos en el sistema en que vivimos, esta cuestión de la frivolización no aporta a la generación de una masa crítica real que vaya a la profundidad. Claro. Yo creo que hay... Porque se pierde el debate claro. central. Yo creo que hay un par de cosas que uno tiene que prestar atención, ¿no es cierto? Esto lo hablábamos alguna vez. La idea de los fundadores de la patria, si uno nos vamos a poner en una postura patriótica y que mire a los orígenes en mayo, los orígenes de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad, los fundadores de la patria creían que los pobres ilustrados eran algo posible. Mariano Moreno hablaba de vulgarizar los derechos, ¿no es cierto? Sí, había todo un debate. Había todo un debate de que el pobre ilustrado era algo posible. Uh-huh. Este culto que se hace de la ignorancia como algo endógeno de la cultura popular y por lo tanto de la ignorancia como algo festejable, ¿no es cierto? Sí. Como algo que en ese contexto es lindo y pintoresco, que es siempre visto, ya demuestra una visión patronal de la situación, creo que eso es muy peligroso para nosotros. Nosotros creo que tenemos que empezar a pensar que lo profundo, lo ilustrado, el conocimiento no es ajeno a las clases populares. Sí. Tiene que ser un derecho del acceso al conocimiento de las clases populares, es decir, el combate de la ignorancia, y que la ignorancia no es algo propio y festivo de la cultura popular. Empezar a dejar de reproducir una cultura popular hecha en los moldes, en los hornos de la clase dominante. Sí, sí, eso está bueno lo que decís, porque es un debate que se daba, digamos, en los intelectuales del Virreinato del Río de la Plata, de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, se daba ese debate de nosotros somos la élite intelectual, dirigente, sobre todo que absorbían, y mucho acá en el Río de la Plata, absorbían ideas de Francia, ¿no? Sobre todo Rousseau, bueno, Mariano Moreno, Rousseau a morir, sí. Pero que ellos se planteaban, bueno, nosotros vamos a dirigir y estos son a este pueblo ignorante, o tenemos que expandir, digamos, el conocimiento hacia el resto, ¿no? Entonces tiene que ver con una actuación y tiene que ver también entre una cierta oligarquía intelectual y que nosotros hacemos la patria, o la patria es un proceso donde están integrados todos y hay uno que, bueno, que simboliza ese proceso, como San Martín, ¿no? Se dice San Martín, el padre de la patria, bueno, si San Martín era el padre, ¿quién era la madre, no? Claro. ¿Y quién es el hijo? Bueno, pero hay que ver San Martín como el padre de la patria, pero San Martín sin la masa que lo acompañó y que luchó, San Martín no era nada. O sea, entonces hay que ver el proceso por el cual se dan estas luchas emancipadoras y no al tipo de referente que obviamente es la vanguardia y el que se destaca, pero ahí atrás hay toda una masa crítica que hace posible eso. Pero yo entonces, creo que... ¿hasta dónde está la ignorancia? Porque nadie acompaña una empresa de esta envergadura siendo un ignorante también. No, por eso yo creo que una de las premisas más claras del pensamiento de Mayo se sintetiza en esa frase de Mariano Moreno de que si no se vulgarizan los derechos de lo que cada uno vale y lo que cada uno debe en su rol en la historia, nosotros... va a ser nuestro destino mudar de tirano sin destruir jamás la tiranía. Él uh-huh. asociaba sí. la tiranía a el monopolio del conocimiento por parte de una élite. Entonces, esto de la ignorancia como algo propio de la cultura popular es algo que nosotros tenemos que arraigar, porque nosotros no podemos renunciar al conocimiento por nuestra extracción de clase, no puede condicionar nuestro acceso al conocimiento. Eso es una barbaridad. Entonces, creo que esto de frivolizar los debates... abona eso, ¿no? Y uno lo percibe para hacer propaganda política de cualquier símbolo, ¿no es cierto? Uno dice el Papa peronista, eso es una frivolización del debate que no aporta a que el pueblo tenga una participación real de los procesos de transformación, si es que el proceso pretende ser transformador. Y como tampoco aporta pensar que, como decíamos en algún momento, el conflicto de los fondos buitres y los inversores transnacionales es contra Cristina. Uh-huh. No es contra Cristina. No, porque no es una lucha del Estado Nacional, es una lucha del Estado Nacional y no del gobierno de turno. Claro, por eso nosotros creemos que el eslogan o la frase que encabezaba determinados actos de grupos que salieron a repudiar a los fondos buitres como patria o buitres, es correcto porque es un problema de Argentina como Estado Nacional y como patria, como uh-huh. pueblo al que se le quiere usurpar el futuro. A ver, ahora sí podemos decir, ellos vienen por nuestra educación, por el futuro de nuestro trabajo, por nuestro futuro como sociedad, como pueblo, vienen por nuestros recursos. Eso es real. Este tipo está haciéndole Paul Singer está haciendo un juicio a Argentina para quedarse con fondos públicos soberanos y llevárselo a su casa a gastárselo en sus vicios privados. Claro, por eso no atenta contra este gobierno en particular y por eso no es una lucha que tenga que terminar cuando se vaya Cristina del mandato. Es una lucha de todos, es una lucha de nosotros como nación soberana, como nosotros como pueblo. A ver, si queremos tener un futuro, en definitiva, lo que tenemos que hacer es, bueno, pararnos en esto y decir, bueno, yo banco a mi país. Esto viene a quitarme lo que es mío. Mi educación, mi salud, mis fondos de mi Estado. Claro, de un colectivo humano que tiene que renunciar a su futuro, a su educación, a su salud, a sus recursos naturales soberanos para que muden al bolsillo de un privado. Entonces, en esa lucha nos involucra como pueblo y es real. Es verdadero, en ese sentido, sí es verdadero el eslogan patria o buitres, pero hay que darle esa profundidad para no caer en frivolizaciones. Claro, la frivolización. Sí, yo creo que lo que, en definitiva, lo que se juega es la alienación del pueblo con respecto a manejar su destino, ¿no? Porque si lo estamos poniendo constantemente, bueno, este es el papa bueno, el papa peronista, sale, dice trepavada, qué sé yo, y es un genio, y todo lo hacen nada más que aplaudidores, Cristina también. Entonces caemos en siempre delegar en el otro lo que nosotros en realidad tendríamos que hacer, ¿no? Claro. O sea, claro. Nuestras propias cualidades terminan siendo las que le exportamos hacia un otro, hacia una figura que de repente era el malo, ahora es el bueno, qué sé yo, y ahí, bueno, nosotros nos quedamos aplaudiendo, sentados mirando, nada no más. Solamente claro. O sea, para mí es tan peligroso la yegua como la jefa, claro, respecto de Cristina. Claro, entonces sí. Pone al pueblo argentino, a la masa crítica real capaz de generar procesos verdaderamente transformadores, en un rol de pasividad total. Claro, o sea, quiere decir que si se va Cristina a la casa, todos los que estuvieron diciendo patria o buitre se van a ir a la casa también. No, la idea es que esto trascienda a un gobierno de turno, que sea más que solamente, bueno, estoy de este lado porque la banco a Cristina. Claro. Bueno, lo que o pasa es que el otro porque banco los buitres. Que digamos, la génesis de peronista da con esa idea de el líder carismático, omnipotente, y bueno, tenemos el papa peronista en el Vaticano y Dios es argentino, ¿viste? Claro. Entonces, ahí, digamos, todo el proceso social pasa a un segundo plano. Y bueno, y justamente a partir de eso no tenemos espíritu crítico. Claro. O sea, no se critica más. Ahora, con la aparición de este nieto, vuelve a la palestra, ojo, ¿quién es Bergoglio? Sí, pone en el centro de la vida, si se quiere, política. Bueno, hay que ver cómo reaccionamos como sociedad ante esto, que evidentemente ha quedado abajo de la tierra por un tiempo, pero ahora ha vuelto a resurgir para que nosotros nos preguntemos realmente qué participación concreta, ya sea por omisión o por complicidad, cualquiera de las dos cosas está mal. Sí, yo creo que lo que pasa, digamos, en general, lo que nos está pasando es siempre el fetichismo de todo, digamos, el ser, estos tipos se transforman en un símbolo, porque sí. Bergoglio, no, ahora es papa, está bien, ¿y qué? ¿Dejó de ser Bergoglio? Sí, porque ahora es el papa no sé qué, ¿viste? Claro. Está bien, algunos dirían, bueno, Dios, no sé, representante de Dios en la tierra y esas cosas, bueno, que podríamos discutir infinidad de cosas, pero digamos que por una elección de unos viejos que se juntaron en una sala, prendieron la fumata y listo, cosa que se transformó. Lo de la fumata suena tan turbio como lo de la banca Morgan, no sé qué. La fumata blanca y adentro suena muy turbio. Sí, fumata, sí, pero sí. ¿Qué fumata? Bueno. El tema es que ¿entendés? O sea, indefectiblemente la asunción a grados de poder te transforma, bueno, Cristina es la jefa, o es la yegua, o por lo negativo, por lo positivo. Aparte que el ser humano se transforma en algo, en un símbolo, es como... que cada uno posiciona en un lugar, y bueno, estamos en un problema, porque, es como hablábamos... porque es un ser humano nada más, y está en una institución sostenida por seres humanos, y el Vaticano lo que hace es, digamos, coartar eso. Decir, bueno, es una la ciudad de Dios, ¿viste? De San Agustín. Es algo celestial y no es intocable. No, claro, no afecta las cuestiones humanas, sino lo celestial. O sea, es más aberrante todavía. Es como hablábamos la otra vez sobre los jueces, que eran casi una institución monárquica. Claro. Bueno, en el Vaticano pasa exactamente lo mismo. No hay una forma de representación, así seas cristiano o no, porque queda en la decisión de un par de tipos que nada tienen que ver con el estilo de vida que lleva cualquier persona. Cualquier persona, sí, el ciudadano común, digamos. Sí, todavía, y la verdad también esto pone en discusión también nuestras propias instituciones, el rol de la Iglesia dentro, porque sigue siendo una institución que está totalmente emparentada al Estado, digamos. El Estado todavía sigue subsidiando y sigue manteniendo por Constitución, por nuestra Constitución, sí, aunque fue reformada. Seguimos sosteniendo el culto católico, que es una aberración hasta para el más liberal, porque si sos liberal y digamos, hoy la mayoría de estos políticos se declaran de una u otra forma liberales, no pueden avalar eso, porque el pluralismo de los liberales choca contra eso. O sea, sería un liberalismo neoconservador. De la capacidad que tiene la Iglesia de inmiscuirse en cualquier decisión política que en realidad no le compete. Tienen que ser decisiones separadas de una creencia que no nos representa a todos. Sí, lo que yo lo veo siempre, se juntaron los obispos, se juntaron las cabezas de la Iglesia acá, de la Iglesia Católica, la máxima autoridad, y hacen una declaración. El mundo está hecho mierda, cuántos pobres que hay, che, no hay laburo. Hagan algo. No sé, mañana llueve, dice, mañana llueve, y sí, chocolate por la noticia, ¿qué me está claro, diciendo? Yo lo vivo todos los días. Claro, che, qué preocupante que el laburo, pero eso lo dice mi vieja haciendo las compras. Yo no, la verdad que llega un momento que no entiendo. Sociales también, claro, pero se sientan y dicen, estamos preocupados por el dengue, sí, bueno, hay una epidemia de dengue, y sí... ¿Y qué? Sí, con el ébola pasó también. Claro, ¿qué está leyendo? ¿El diario? Oh. O sea, parece que se juntan, leen el diario y dicen, che, mirá, qué cagada, qué mal que estamos. Perdió Argentina, perdió el Mundial. ¿Qué? Estamos preocupados porque Argentina, a ver si hacen algo. ¿Viste? Claro. Cualquiera. Claro, dan como el pronóstico. El pronóstico, pero del día anterior. Claro. O sea, no entiendo la función tampoco. Bueno, igualmente la Iglesia también... es como todo, ¿viste? No es algo tan simple, porque después existen curas que están comprometidos verdaderamente socialmente y hacen un laburo interesante y un montón de cosas, pero bueno. Raro que lleguen a papas, igual. Claro, pero bueno, en las cúpulas se manejan unas cosas que uno no nunca sabe, ¿no? Así que bueno, da para una charla larga. Recomiendo, hay un libro que Verbisky escribió sobre la historia política de la Iglesia Católica, que son, yo ya lo leí hace un montón, como 5 años atrás, 4, que son, deben ser 5 tomos. 4 o 5 tomos. 4 o 5 tomos. Y después sacó uno referente nada más que a la ESMA. Debe andar por los 5 tomos, por ahí. Es muy interesante cómo la Iglesia Católica, cómo la institución Iglesia Católica articuló con el poder del Estado y con las clases más conservadoras y tradicionales. Así que lo recomiendo ese libro. Es muy fácil de leer. También está bueno porque es muy fácil de leer, no es nada complicado. Vamos a un tema y charlamos un poquito, ya lo último del programa, el tema de Cavallo y los huevazos y todo eso que generó. Vamos con Paco de Lucía, Entre dos aguas. Bueno, ahí pasaba...